Poema del Boulevard Saint-Michel. El viejo Boul'Mich, la calle del mundo. Ustedes conocen sus ventanas grises, sus fanfarrias, su alegría de colegial en libertad, sus muchachas, el Hotel Dacia, donde vive mi amigo Daniel Schweitzer, el Luxemburgo y el cabaret de Noctambule. Al viejo Boul'Mich de los antiguos puesteros y los boliches de estudiantes y de pintores descamisados, encrucijada de hondas librerías y tugurios exóticos, de canallas rincones en donde soñaron y bebieron 20 poetas ya olvidados y fanfarrones las quenetes. Hoy, tras el paredón del Père Lachaise, descansa aquella gente miserable y sutil, traviesa y errante, Oscar Wilde con su corona seca de letras doradas que dicen a mi inquilino, se acuerda cuando atravesaba rumbo a la Closerie des Lilas el viejo Boul'Mich, al que tal vez yo no vuelva jamás. Yo, de quien dirán, otro poeta ya olvidado, y que en él me interné alucinado, volviendo de los muelles con 4 libros raros y una espesa borrachera conseguida en el turbio rumor de los mercados. Recodo de los gitanos, puerto embanderado de canciones de todas las lenguas y de todas las voces, circo del arte, feria de la cultura humana, camino a Montparnasse. Un buen recuerdo, camaradas, lo vale, ese viejo Boul'Mich de madrugadas altas, de mujeres que nos amaron por amor, mujeres sin mañana y sin ayer, usadas por todos como los espejos y las palabras. Ese viejo Boul'Mich de quien dirán una calle ya olvidada, porque las calles, igual que los hombres, caminan un trecho por el mundo y pasan.